tuvimos la posibilidad de ponernos en ventaja, a pesar de algunas desatenciones iniciales que nos podrían haber costado un gol también. Pero en términos generales habíamos asumido un protagonismo que no era claro, pero que en la cancha se notaba, digamos, nuestra presencia. Y después, analizar mucho un partido, como bien lo dijiste, con tantas cositas a favor, y perderlo por dos errores siempre es lo que sucede, es que anímicamente te golpea duro. Pasa por ahí. En este nivel te equivocás y perdés. Son buenos jugadores, sabíamos cómo iban a plantear, sabíamos lo que iban a hacer, y de hecho nos superaron con el estilo y por errores nuestros, ¿no? Buenas noches, Marcelo, ¿cómo está? Para Radio Universidad, preguntarte, el partido fue muy bueno, creo que fue de lo mejor que tuvo Gimnasia de Jujuy en el primer tiempo, y en el segundo tiempo se apagó repentinamente, y los errores en la defensa marcaron esta derrota. A ver, primero destacar la intención de los muchachos de poder aplicarse a una idea y de sostener un equipo rival con mucha presencia física en el juego aéreo y tratar de ubicarlos lejos de nuestro arco. No es fácil sostener esa potencia que tiene el rival mucho tiempo. Y en este, por lo menos en este tiempo que llevo en el Nacional, el juego que se presenta en todos los partidos, salvo aquí, como Platense no lo hizo el lunes pasado, es muy friccionado y muy de segunda pelota. Y hoy perdimos en reiteradas oportunidades en la segunda bola, y eso a nosotros nos ha generado problemas. De todos modos, creo que tenemos algunos puntos muy importantes donde tenemos que esperanzar nuestra mejora, ¿no? Marcelo, hoy en día Gimnasia tiene que consolidar más que nada lo mental, el tema de la cabeza, más que lo futbolístico. Van de la mano. Si nosotros sacábamos un buen resultado hoy día, inclusive el empate, nos podía dar un poco más de oxígeno como para salir a trabajar de una manera distinta. En el fútbol es así, cuando perdés te golpea y te tenés que preparar para el próximo round. No queda mucho misterio. Y más en el tiempo corto que nosotros tenemos de cara a una lucha que está establecida. Nosotros tenemos que enfocarnos en los dos frentes, no descuidar el anímico. Los muchachos tienen que entender que todavía las posibilidades dependen de nosotros y tratar de que futbolísticamente podamos concretar en el arco rival todo lo que intentamos. Pero también va de la mano teniendo en cuenta que es, viendo lo que dice del golpe, un equipo tan golpeado como lo está Gimnasia anímicamente por la situación que está atravesando termina siendo de la mano. Y pero si me sigo metiendo golpe en la cabeza, termina siendo eso. Ya pasó, perdimos, no te puedo dar un resultado positivo, no pudimos sacar lo que queríamos, estamos dolidos, no era lo que queríamos, no era lo que venimos a buscar. Y ahora reponerse. Tenemos que trabajar en la semana para llegar bien. El jugador de fútbol tiene que ponerse bien anímicamente para encarar el próximo partido. Siempre el próximo es el más importante. Marcelo, todo un tema que acostumbrarse a determinados resultados, ¿no? Sobre todo cuando se está jugando muy bien y cuando no se pueden lograr, porque por pequeños detalles justamente se termina perdiendo un partido. Y viste, te frustra, porque al final en detalle lo perdés. El segundo tiempo no fue o no estuvo al nivel del primero, pero tampoco fuimos menor o inferiores que el rival. No es que ellos han sido superiores y han tenido el dominio, el control y que nos han superado o nos han desbordado. Nos ganaron por errores nuestros, buscando sus formas, que ellos siempre buscan de esa manera, y por ahí pasa la cosa. La mayor bronca que tenemos es que la posibilidad se la otorgamos nosotros, y en un contexto donde en términos generales habíamos hecho un partido discreto. Sí, Marcelo, ¿cómo crees que actuó toda la ¿Cuál es tu análisis, ¿no?, de todo el ataque que tuvo Gimnasia, todo la delantera de Gimnasia? Le pedimos eso, le pedimos que haya mucha movilidad, que haya mucha intención de ataque. A veces se puede concretar, a veces no. Me parece que los muchachos intentaron buscar la fuerza de los dos tanques arriba, Matías por afuera, Fabián Muñoz me parece que jugó un buen partido. Hicimos el gasto, fue un partido bastante intenso, pero no podemos hablar sobre el supuesto. En el primer tiempo tuvimos tres pelotas paradas netas claras, que las hemos trabajado en la semana, no entraron, que por ahí sí convertí y te cambia la historia. En el segundo tiempo me parece que le hicieron una infracción a Virrey, que tranquilamente podría haber sido penal. Hubo una doble jugada donde la sacan en la línea. Tuvimos un centro atrás que no podemos concretar de manera. O sea, si me decís que perdimos un partido no intentamos o donde no propusimos, ahí sí realmente estaría muy preocupado, pero me parece que en términos generales la situación de goles también la tuvimos, ¿no?, que no tuvimos la fortuna de convertir. Ahora con la cabeza en lo que queda, con la cabeza en el partido frente a Villadán, ¿cómo van a encarar este partido? Como siempre. Ahora lo que tenemos que tratar es darle un poquito de tranquilidad a los muchachos, hacerlos sentir seguros y confiados y buscar de trabajar los partidos de la mejor manera para sumar los puntos que necesitamos ya. Marcelo, por acá la última. Hubo una espera larga, que no es común, siempre casi la conferencia es automática, sin escarbar demasiado en la intimidad de tu diálogo con el plantel. ¿Hablaste con ellos? ¿Los escuchaste? ¿Cuál es el estado que es? No. Siempre cuando terminan los partidos el entrenador algo dice, lógico que algún mensaje dejamos, y cuando se dan estas situaciones, y más en el momento en el que estamos, es difícil poder encontrar respuestas. Imagina que vos siempre tenés en tu cabeza conseguir el resultado que se busca, no se logró, entonces es difícil poderle dar respuestas a la gente y a vos mismo, porque en definitiva ahora viene el análisis del por qué. Pero como el por qué nos va a servir para corregir, pero ya es historia. Perdimos, no podemos volver el juego atrás, no podemos sumar los puntos que nos podrían haber servido y ya está. Esto es fútbol, damos vuelta a la página, vamos a ir a buscar los próximos tres en condición de visitante con todo eso, con todo lo que eso significa.